las enamoradas también. Luchi, un poquito más de monitor acá. Oí que tengo el corazón que me arriba, para todos los negros del fondo, dice así, a ver. Vámonos, pibes.